días, porque antes estábamos lejos, pero ahora te pertenecemos a ti. Cántalo conmigo. Oro rugiente ante el adversario, busca a quien devorar. Mas ya fue derrotado y hoy yo declaro su poder perdió por la sangre de Jesús. El Cristo fue a la cruz con mi pecado en él, su sangre y vida derramó. Escúchame, declaro. Pertenezco a Cristo, libre soy. Pertenezco a Cristo, pertenezco a Dios. Pertenezco a Cristo, libre soy. Lavando mis pecados, derramó su sangre. El triunfo en la cruz se dio. El diablo al ver la sangre se encontró vencido. Pagou.